¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Aún me preguntan por ti. El ranking lo armás vos. La rosa del jardín, la... Si querés que un artista ingrese al ranking, simplemente lo tenés que votar. Las20másvotadas.com. Y eso pasó esta semana con Fonseca. Ahí lo estamos escuchando. Sé por qué te perdí, ya estás lejos de aquí. Me mata la culpa. Esto es lo nuevo de Fonseca. Me hace falta, se llama, y hoy está ingresando al ranking junto a Andrés Cepeda y Yane. ¿Lo escuchamos? Que me escapa. De verdad, que me faltas. Ya ves que tenías razón. Que me pudo el amor, que me muero sin vos, que sin ti no soy nada. Te quiero, lo sabes. Dejo todo cruzando este mar y he quemado mis naves. Entiende, debo seguir la vida aunque tú no estás. Tú sigue con la tuya, que eso es lo que hay. Y aunque nos duela, te entiendo, ¿me entiendes? Déjame saber que tengo que aprender aquí. Déjame saber que tengo que entender de ti. Y es que la verdad ya me hace falta. Déjame saber que tengo que aprender aquí. Déjame saber que tengo que entender de ti. Y es que la verdad es que me hace falta. Te me vas, te me escapas. Esto es entonces lo nuevo de Fonseca, Me hace falta, junto a Andrés Cepeda y Yane. Fonseca hoy está ingresando al ranking gracias a tus votos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes. www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. También podés votar en la web de la radio y en la aplicación para Android, las 20 más votadas. Ahí suena ahora lo nuevo de La Oreja de Van Gogh. Te pareces tanto a mí, se llama esta canción. La semana pasada La Oreja de Van Gogh se ubicaba en el puesto número 23. Hablamos de descensos. Puesto número 34. Ay, ay. Puesto número 34 para La Oreja de Van Gogh con Te pareces tanto a mí. Aquí recorremos cuáles son las 20 más votadas de esas 40 canciones que tenés para votar. Llegamos al puesto número 11. Nos encontramos con lo nuevo de Carlos Rivera. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 7, así que hablamos de descensos. Puesto número 11 para Vuelves. Puesto número 11. Como el agua que se evaporó, la

mientras lo ves morir, solo vos te haces ahora demasiado tarde. No digas que fui yo, no seas cobarde. El alcohol en mis heridas ya no arde. Aunque cuando tomo me da por llamarte. Pero yo aprendí a olvidar. Esto es lo nuevo de Cali y el Dandy. Junto a Dana Paola, Nada se llama. Junto a Alvin y las ardillas también, no sé. Cali y el Dandy, Dana Paola, hoy entonces se ubican en el puesto número 31. Reemplaza la canción, no vas a votar más Locura, sino que vas a votar esta nueva canción de Cali y el Dandy titulada Nada. Pero la otra no está convencida, porque contigo yo me encuentro justo en la mitad. Quien suena ahora es Aitana junto a Morat. Más de lo que aposté se llama esta canción. La semana pasada, puesta número 32 del ranking. Hablamos de descensos de 4 lugares. Puesta número 36 esta semana para Aitana. Estás necesitando de tus votos, ¿eh? A seguir votando www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Llegamos a la mitad de esta cuenta regresiva. Llegamos al puesto número 10 de esta semana. Y hablamos de descensos. La semana pasada, puesto número 4. Hoy, puesto número... Perdón, la semana pasada, puesto número 6. 6. La semana pasada, puesto número 6. Descenso de 4 lugares. Ahora estamos bien. Puesto número 10 para Dana Paola, Sebastián Yatra. Esto es No Bailes Sola. Puesto número 10. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No bailes sola. No te arriesgues sola. Que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. No tiene idea de lo que puede perder. Que tu sonrisa ya se fue. Y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe. Intentémoslo ahora. No bailes sola. No te arriesgues sola. Paola junto a Sebastián Yatra. Puesto número 10 para No Bailes Sola. Estás escuchando como todos los fines de semana las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 10 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Cuando me eliges, yo me siento. Pero antes de eso te cuento que hoy estamos escuchando a David de María. Como una sola historia entre un millón. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 33. Hablamos de descensos nuevamente. Puesto número 37 para David de María. Atención, que están los últimos tres lugares del ranking. Está necesitando de tus votos. www.las20masvotadas.com. Ahora sí, hablamos de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Te decía, ya escuchamos a los chicos de Camila con Bandera Blanca. Escuchamos a Elías Entre Nosotros junto a Jorge Rojas. Escuchamos a Noel Disimular. Ahora quien vamos a nominar es a Ana Mena. Ana Mena, que saca esta nueva canción, se llama A un paso de la luna. Está cantado junto a Rocco Un. Escuchalo y si te gusta entonces a votarlo, www.las20masvotadas.com. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados por vos. Ana Mena, desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja al lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, qué bella cuesta será, esta será. Oh, siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo. Aunque miren, no es indiferente. Da igual lo que opinen o puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me